para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny y J Balvin estrenaron Oasis. Fue liberado el álbum colaborativo donde el colombiano y el puertorriqueño unen fuerzas para traernos 8 canciones llenas de sabor urbano. Entre estos temas destacan Un Peso, que cuenta con la participación de Marciano Cantero, miembro de Enanitos Verdes, y Como un Bebé, donde colaboran con el cantante, compositor y empresario nigeriano Mr. Easy. También lanzaron el video del primer sencillo, ¿Qué pretendes? Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.